es Latinos FM. Lo que tú prefieres. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Comenzamos hoy con el sonido de Juanes. Fíjate bien, una canción que sirvió para marcar un antes y un después en su carrera artística, porque fue justo cuando dejó atrás su etapa con Equimosis, una banda en la cual se inició el artista, y cuando, bueno, de alguna forma empezó su proyecto en solitario. Fue una producción donde se destacó la canción que acabamos de escuchar, Fíjate Bien, y donde se escucharon otros títulos como Podemos Hacernos Daño. Fíjate bien, podemos hacernos daño. Bueno, vaya juego de títulos, juego de palabras, juego de frases. Y un mensaje muy interesante. Era el nuevo sonido de Juanes en su carrera artística. Un sonido donde se destacaba también la fusión con la cumbia, con sonidos autóctonos de Colombia. Y la verdad es que gustó. Fue una temporada en la que Juanes experimentó algo distinto en su vida. Estamos hablando de la experiencia de ser migrante. Se marchó de su ciudad natal, Medellín, a Los Ángeles y empezó de nuevo. Y fue como el renacer en su música. Y aquí lo tenemos, Juanes, hoy por hoy reconocido internacionalmente, porque hasta entonces no lo era tanto. Cuenta, mira, la vida tiene un solo aviso que dice que no sigas, y tú te lo estás pasando, y de pronto, mi amor, podemos hacernos daño. Para hoy les tenemos una pregunta que seguramente muchos se han hecho. Porque así como hablamos de Juanes, que es uno de los grandes artistas colombianos, indudablemente también lo es Shakira. Y ambos han hecho duetos con muchos artistas colombianos, entre otros de América Latina y de España. Sin embargo, nunca han hecho un dueto entre sí. No lo han hecho nunca. Y mucha gente piensa que se la lleva mal. Esa duda la vamos a despejar hoy. Así que estén atentos a nuestra programación. ¡Feliz día! Gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles 14 de octubre. El dueto Juanes Shakira, una asignatura pendiente. Hoy vamos a despejar, repito, la duda, ¿por qué no han grabado juntos? La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos comenzando nuestro programa y aquí está nuestro comentario editorial. Sanidad ha notificado 7.118 nuevos casos de COVID-19, 2.759 en las últimas 24 horas y 80 personas han fallecido. La cifra global de contagios se eleva ya a 896.086 desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando de las cifras oficiales. En las últimas dos semanas, hasta 32.900 personas han iniciado síntomas de coronavirus y han sido diagnosticadas 9.290 en los pasados 7 días. De los 2.759 diagnósticos de ayer, 361 se han producido en Aragón. Ya les voy a decir la importancia del por qué estamos discriminando por comunidades estas cifras del coronavirus. 139 en Asturias, 38 en Baleares, 56 en Canarias, 45 en Cantabria, 33 en Castilla-La Mancha, 14 en Castilla y León, 165 en Cataluña, 18 en Ceuta, 21 en la Comunidad Valenciana. Hay que pensar que en comunidades como Extremadura se han diagnosticado 142, en Galicia 253, 491 en Madrid, 21 en Melilla, que tiene una población muchísimo menor que la de Valencia. 10 en Murcia, 363 en Navarra, 508 en el País Vasco, 81 en La Rioja. En esta cifra que estamos repasando, solo Murcia está por debajo de la Comunidad Valenciana. Solo Murcia. Sí, lo que quiere decir que, a pesar de que las circunstancias son preocupantes, porque estamos ante una segunda ola o con los famosos rebrotes, bueno, ya hay que hablar de la segunda ola. Lo cierto es que en la Comunidad Valenciana, afortunadamente, quiero decir, el lugar donde nos encontramos, la situación presenta unas cifras menores en comparación con el resto de las comunidades autónomas de España. Pero como ya lo decía el gobierno valenciano, que tiene a su cargo la salud, no es motivo para relajarnos, todo lo contrario, hay que mantener las medidas. Es nuestro comentario a esta hora de la mañana en lo que tiene que ver con la pandemia. Todos los días damos una mirada a las cifras de la pandemia y lo hacemos porque es la preocupación más importante que en estos momentos no solamente tiene la sociedad española, sino el mundo entero. La Organización Mundial del Comercio ha autorizado a la Unión Europea a imponer aranceles de 4 mil millones de dólares a Estados Unidos en represalias por las ayudas a la Boeing. Estamos hablando aquí de un conflicto en lo que es el comercio mundial. La decisión del organismo llega un año después de permitir que Washington sancionara a Bruselas por su apoyo a Airbus. No obstante, es poco probable que la medida se aplique después del fallo. La Comisión Europea pidió llegar a un acuerdo negociado. Sí, a ninguno de los dos se les conviene. Lo referencio como una de las noticias del día. Estados Unidos, Francia y Rusia pidieron a Armenia y Azerbaiyán que respeten el alto al fuego en Nagorno-Karabaj. Es una guerra de la que de pronto no se está hablando en primer plano, pero que justamente se presenta en territorio europeo y que es motivo de preocupación para la paz. Bueno, Rusia justamente es uno de los países que tiene una incidencia muy interesante. El alto al fuego se firmó con la mediación de los rusos. Y pienso particularmente que Vladimir Putin tiene en sus manos la posibilidad de que estos dos pequeños países lleguen a un acuerdo. Claro, que uno piense una cosa en la distancia, hombre, que sí, que los dos países tengan la paz, Pero en una encuesta que hicieron los armenios, por ejemplo, le pedían a sus soldados, todos estaban de acuerdo que continuara la guerra. Mire cómo son las cosas. Y por otra parte, continuando con los temas de interés a nivel internacional, en el contexto latinoamericano, el Grupo de Lima ha rechazado las elecciones convocadas por el régimen de Nicolás Maduro. Se veía venir, ya lo había expresado el presidente de Colombia, Iván Duque, que no aceptarían las elecciones convocadas por Nicolás Maduro. La pregunta que nos hacemos es, la Unión Europea, que ha venido acompañando de cierta manera este acercamiento entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles, porque estamos hablando de una parte de la oposición, ¿qué dirá ante la posición de los países vecinos? Es decir, el Grupo de Lima. Ahí se encuentra, además de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y muchos países más. ¿Cuál será la posición de la Unión Europea? Porque debe tener en cuenta el criterio de los países democráticos en la región. Escuchan el Café Mañanero. En el mundo es noticia la muerte de una reinfectada por coronavirus. Estamos hablando de la primera muerte de reinfectada por coronavirus. Hace poco se descubrió de que las personas que se habían contagiado podían volverse a contagiar. Estamos hablando de una mujer holandesa de 89 años. Repito, se ha convertido en la primera persona en el mundo en morir tras contagiarse por segunda vez de coronavirus. De todas formas, sigue el interrogante: ¿qué tan mortal es el contagiarse por el nuevo coronavirus por segunda vez? Ese sería el otro interrogante. Porque en teoría, las personas que ya adquieren la enfermedad deben de quedar con algo de inmunidad. Pero bueno, aquí estamos viendo de que puede tener también consecuencias graves. ¿Qué tanto lo es? Ese es uno de los interrogantes que deben despejar los científicos en su trabajo. Es nuestro monólogo de actualidad, nuestro comentario editorial aquí en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a conocer el tiempo para hoy. Ya está con nosotros Carlos Angulo. Liliana Lozano no llega todavía, se ha quedado atrapada en la huelga. Hay huelga hoy nuevamente, están las paradas repletas. Y aquí está también nuestra preocupación: aglomeraciones. Siempre me he preguntado si existe, bueno, aglomeraciones en las paradas y aglomeraciones también en los autobuses, que no queda otra cosa. Siempre el que lleva la peor parte es el humilde usuario. Me pregunto, ¿no existe otra forma de protestar? ¿No existe otra forma más inteligente de presionar al gobierno? Porque están impidiendo aumento salarial los señores de la EMT. Además de que sí, que se haga una adecuación de los autobuses que se está implementando, que no todos lo tengan todavía, es otra cosa, pero que ya se ha iniciado. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con el tiempo para hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días a todos los oyentes a esta hora del Café Mañanero. El tiempo en la capital del Turia, el día de hoy tendremos un día bastante, si no lluvioso, por lo menos nublado. Se esperan precipitaciones durante el día. Tenemos actualmente una temperatura de 19 grados. Han bajado las temperaturas y hoy no se espera que suban, ya que la máxima del día de hoy será de apenas 21, mientras que la mínima en la noche bajará a 13. El día se mantendrá nublado con posibles precipitaciones y una humedad del 75%, por lo que a pesar de la lluvia tendremos un día bastante caluroso gracias a la humedad. El día de mañana se espera que se mantenga nublado, pero ya el fin de semana volverá a aclarar y subirán nuevamente las temperaturas. Gracias, Carlos. Pasamos ahora a conocer los indicadores económicos. Mucha atención, la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,17. El barril de petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $42.02. Estamos hablando de cifras negativas. Sí, cae el petróleo, cae el euro frente al dólar. Y el IBEX 35 se quedó en 6.875 puntos. También se dejó al menos un punto, algo más de un punto, el IBEX 35. Destacamos algún titular de los mercados a esta hora. Titular de los mercados. El marco para las divisas digitales como libra deberá estar definido en diciembre del próximo año. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos dando cuenta ahora de la nota ecológica. Otro apartado de nuestro espacio que representa el compromiso con el medio ambiente. En la nota verde, la nota ecológica del día de hoy, un proyecto entre la ecología integral como parte de la economía solidaria, un proyecto de café, ya que en Costa Rica se está realizando desde hace varios años un proyecto en el que se involucra a la pastoral social arquidiocesiana, junto con la parroquia Frailes Desamparados y el Centro Agrícola Cantonal de Costa Rica, ya que compraron una finca para poder crear un parque temático acerca del café y así apoyar a los pequeños productores. Una parte del café se va exportando y el resto se procesa en el país y se vende, lo que permite pagarle mucho mejor al productor, que es lo que pagan las caficultoras tradicionales, explica el padre a cargo Solano Chávez. El proyecto del café forma parte de la ecología integral como una economía, como parte de un plan de economía solidaria para Costa Rica, quien busca cuidar la casa común y que beneficie a las familias caficultoras pequeñas de las zonas agrícolas más pobres del país. Comenzando el Café Mañanero en Latinos FM, gracias Carlos por la nota ecológica. Y avanzamos con otras noticias importantes del día. Vamos hacia el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Otfan Interbon ha advertido de que el impacto de la pandemia podría aumentar en más de 1,1 millones el número de personas en situación de pobreza hasta los 10,9 millones, si no se toman más medidas. Según nuevos cálculos de Otfan Interbon, recogidos en el informe, después será demasiado tarde. Con este aumento, se pasaría del 20,7% de la población mundial en situación de pobreza antes de la COVID-19 al 23,7% tras los efectos del coronavirus, coincidiendo con la semana para la erradicación de la pobreza. La organización considera imprescindibles que los presupuestos generales del Estado presten atención a las personas más vulnerables. En tu misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Vamos ahora con el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. En la primera parte del Café Mañanero tenemos muchas secciones y una de estas es el tema político del día. A ver si alcanzamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos entrega el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la posición de Colombia y su política internacional, que volvió a quedar en medio de la campaña presidencial de los Estados Unidos de América. Y todo por cuenta de un video publicitario que fue presentado en el día de ayer y en el que se acusa al candidato demócrata Joe Biden de ser un castrochavista. Y es que se usan imágenes del senador Gustavo Petro y de la visita del presidente Iván Duque a la Casa Blanca para demostrarlo. En el video, que es en español, dura 30 segundos y fue producido por la campaña del presidente Donald Trump para ser distribuido inicialmente en la Florida y después en otros mercados de habla hispana. Eso sí, arranca con una imagen del vicepresidente saludando al senador Bernie Sanders, que aspiró a la nominación del Partido Demócrata y que los republicanos han caracterizado como un representante del socialismo extremo. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué hay de cierto de las palabras de Donald Trump en este video al señalar a Joe Biden como un castrochavista con interés de llevar a Latinoamérica a un socialismo extremo? Y también nos preguntamos, ¿quién está más cerca de Colombia? ¿Donald Trump, que ha mantenido conversaciones con el presidente colombiano Iván Duque y que mantiene mano dura con Venezuela? ¿O Joe Biden, quien con mano más blanda habla de llevar una revisión las sanciones actuales que tiene Venezuela? Tema político del día. Bueno, gracias Adolfo Jiménez del Río. Pasamos ahora también a conocer el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial del Donante de Órganos, al igual que cada 14 de octubre se está conmemorando el día de hoy el Día Mundial de las Costureras. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Recordamos que tal día como hoy se están cumpliendo 115 años de la fundación del Sevilla Fútbol Club, mientras que fue hace 63 años cuando tuvo lugar la Gran Riada de Valencia. Debido al desbordamiento del río Turia por las lluvias alcanzadas un 3.700 metros cúbicos de caudal, el caudal registrado más alto del que se tienen datos hasta la fecha, que afectó gravemente con inundaciones a los barrios del Carmen y zonas aledañas. Y por último, el día de hoy recordamos que el diseñador de moda estadounidense Ralph Lauren está celebrando su cumpleaños número 81. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Con frecuencia, seguramente van a ver algunas fotografías que quedan de aquella gran inundación que hoy se está conmemorando y se recuerda lo que fue Valencia hace apenas unas décadas atrás. Y por otra parte, hombre, saludamos a todos los solidarios donantes de órganos. Este es un país que ha estado ocupando el primer lugar en donación de órganos. Y esto dice mucho de la sociedad española. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el boletín de actualidad. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Valencia tiene el sabor. Sí, Valencia tiene a la Broster. Disfruta de los supercombos, de la picada mixta, costillas a la barbacoa, arepas, menú diario y los desayunos calentado, huevos perico y mucho más. Y no te olvides el pan de bono calientito a toda hora. A la Broster con el pollo más crujiente y delicioso. Los jueves son de A la Broster. La pieza de pollo a un euro. Calle Alquería de Quiner 14. Teléfono 961-936-267. Pollito con papas. Pollito con papas. Restaurante El Mirador Andino. Todo el sabor de Ecuador en su mesa. De lunes a viernes, menú diario. Por tan solo 7 euros. Y los viernes, las exquisitas tripas asadas. Restaurante El Mirador Andino. Fines de semana, platos a la carta. Encebollado, hornado, seco de chivo, jaguar locro, caldo de bolas y mucho más. Recuerda, los martes cerramos por descanso del personal. Restaurante El Mirador Andino. Calle José Esteve 37, zona de Torrefiel. Reservas al 630-202304. El Mirador Andino, el sabor de tu tierra. Restaurante y panadería Degustar, con sus deliciosos desayunos, calentado, pan de bono, empanadas, menú diario, también platos especiales, sancocho, bandeja paisa, y si se te antoja, un perrito caliente, sándwich cubano, ensaladas de frutas, cholados, tienes a Delicias Degustar. Calle Santos, Justo y Pastor, 118, servicio a domicilio al 632-568-137 y 963-723262. Restaurante y panadería Degustar. En este verano, disfruta de nuestra terraza. Horizon Auto, 25 años a tu servicio. Ahora más que nunca con sus amigos los latinos. Con más de 350 coches seminuevos. Con garantía total. Llévate tu coche sin entrada. Solo con tu nómina. Más de 5,000 clientes latinos avalan a Horizon Auto con su confianza. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com. Grandes, jugosos, ricos. Como a mí me gusta. Así es American Chicken. Todo el sabor del pollo a la broster y asado. Promoción de apertura. Pieza de pollo por un euro. Y a partir de 10 piezas, dos raciones de patatas gratis. Solo para recoger en tienda. American Chicken. Servicio a domicilio en el 962-137-137. Móvil y WhatsApp. 722-417073. Avenida del Puerto 224. Deja que los profesionales de Lima y Neón hagan florecer tu belleza. Disfruta los beneficios de la cirugía no invasiva. Sí, lipoescultura, sin cirugía, con resultados desde la primera sesión. Luce el cuerpo que siempre has soñado. Pide ya tu cita al 722-373-740. Y si quieres aumentar tus ingresos, Lima y Neón te da la solución. Cero inversión, cero preocupación. Somos especialistas en aparatología médico-estética. Llámanos ya al 722-373-740 y descubre todas las ventajas. Síguenos en Facebook e Instagram como Lima y Neón. Cash Latino Abad, variedad de productos de calidad, importados y nacionales. Encuentra en tu Cash Latino los ingredientes para la tradicional colada morada. Abad, ventas al por mayor y granel, harinas, arroces, congelados, refrescos, cervezas, licores. Información y pedidos 601-399-747, Avenida La Plata, 107, Valencia. Te esperamos en Cash Latino Abad para que aproveches los mejores precios y disfrutes el sabor de nuestros productos. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde Escuchamos a uno de los grandes artistas de nuestra música latina, el maestro Juan Luis Guerra. El teatro Juan Ramón Jiménez de Telde albergará el estreno de un nuevo espectáculo que bajo el título Te Regalo Una Rosa ofrecerá un homenaje al músico dominicano, ganador de 24 premios Grammy latinos y 2 Grammy americanos, que ha vendido más de 70 millones de discos y que está considerado uno de los artistas latinos contemporáneos más relevantes. De amplia formación académica, estudió literatura y filosofía y se graduó en la prestigiosa Academia Musical de Berklee en los Estados Unidos. Su fusión de bachata y merengue le han propiciado una carrera musical exitosa en todo el mundo. No tiene fecha de vencimiento Juan Luis Guerra. Estas canciones siguen sonando como el primer día. Este tributo al reconocido intérprete se celebra este sábado 17 de octubre a partir de las 8:30 de la noche. Hombre, y las entradas están bastante accesibles, a 10 euros. Tributo en Canarias al maestro Juan Luis Guerra, merecido siempre. Es el momento de una invitación a Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sánchez Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Exquisitos platos. Restaurante Yacaré dispone de una terraza, igualmente de un comedor amplio, comedor privado, barra, y la verdad es que se mantienen todas las medidas de bioseguridad. El distanciamiento, la higiene, qué bien. Restaurante Yacaré. Recuerda, calle Vicente Sánchez Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Vamos entonces con las principales noticias del día. Empezamos con el contexto nacional, donde se destaca que el ministro Illa avisa a Madrid de que con la salud pública no se negocia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido ser muy prudente con la situación de la Comunidad de Madrid y ha instado a actuar siempre con criterios sanitarios, como hacen todos los países de nuestro entorno, que están tomando medidas contundentes para poder doblegar la curva. En materia de economía, atención a las previsiones de España para este 2020. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, pronostica una caída de la economía de la zona euro del 8.3% para finales de este año, 1.9 puntos porcentuales mejor de lo esperado en el mes de junio, con España a la cabeza con la recesión más aguda por encima del menos 12.8% entre sus grandes economías. El FMI considera, por tanto, que el retroceso de la economía española será mayor del que se espera del gobierno, que en su última revisión prevía que el PIB caería un 11.2% este año. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, la prueba de edad que España hace a los migrantes no acompañados viola los derechos humanos, según la ONU. Los expertos que forman parte del Comité de los Derechos del Niño, CDN, de la Organización de las Naciones Unidas, considera que el procedimiento de determinación de la edad que se realiza en España a los jóvenes extranjeros no acompañados viola los derechos humanos. Con esta explica el CDN que son ya 14 las decisiones adoptadas contra España desde el año 2019 en materia de determinación de la edad de los menores migrantes. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos con el repaso de la actualidad, en este caso de América Latina. El Fondo Monetario Internacional mejoró su pronóstico para las economías de América Latina y el Caribe en 2020. Aunque advirtió de profundas recesiones en algunos países muy golpeados por la pandemia del COVID-19, el Producto Interno Bruto Regional se contraerá este año 8.1% frente al 9.4% que se había pronosticado en junio, según señaló el organismo multilateral al actualizar sus perspectivas de la economía mundial. Para Brasil se estima una contracción sustancialmente inferior del 5.8%, una mejora de 3.3 puntos porcentuales en relación a junio, por lo que a México de 9.0%. Se estima las proyecciones del fondo son levemente mejores para otros países como lo son Chile y Argentina. Continuando con más noticias de América Latina, también se destaca en Bolivia el cierre de campaña de algunos candidatos. Las tres fuerzas políticas de Bolivia que encabezan las encuestas electorales cierran su campaña en el departamento de Santa Cruz con actividades fuera de lo común debido a las restricciones sanitarias. Mientras la comunidad ciudadana del candidato Carlos Mesa y el Movimiento al Socialismo de Arce convocaron para ayer martes a sus militantes, la Alianza Creemos de Camacho perfila el cierre para el día de hoy, 14 de octubre. A propósito, hoy tendremos en nuestro programa a una delegada del Tribunal Electoral explicando las elecciones que se van a llevar a cabo este domingo. Recordemos, elecciones presidenciales en Bolivia. Los bolivianos en el exterior estarán participando y Valencia no será la excepción. Entonces, más adelante estaremos escuchando toda la información oficial de cara a los comicios bolivianos de este domingo. En noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud ha rechazado la inmunidad colectiva del COVID-19. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha rechazado la inmunidad colectiva del COVID-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, debido a que es poco ético ya que genera sufrimiento y muertes innecesarias, según sus declaraciones. Pasamos ahora al avance de Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Pasamos entonces a Latino Deportes, donde tenemos fútbol. Adolfo Jiménez del Río, ya tengo entendido que está listo con el avance de Latino Deportes. Recuerden, Latino Deportes a las 9:30 de la mañana. Hemos tenido eliminatorias suramericanas, sí, también hemos tenido por los lados de Europa la Liga de las Naciones. Ya parece que está listo Adolfo Jiménez del Río con la colección, sí. Comenzamos con la noticia bomba del deporte, y es que Cristiano Ronaldo tiene coronavirus y se perderá no solo el partido de esta noche de Portugal ante Suecia, sino muchos otros de la Liga Italiana y quizá la mismísima Champions. Continuamos con la clasificatoria suramericana rumbo a Qatar 2022, donde vimos anoche grandísimos partidos y con todo tipo de sorpresas, como la que nos dio Ecuador goleando contundentemente a Uruguay. Y eso sí, vimos también nuevamente la espectacular presentación de Brasil y Colombia. y Argentina, que no perdonó la altura de Bolivia y venció a Bolivia. Continuamos con la Nations League, donde la sorpresa la dio la selección española, cayendo ante una fuerte Ucrania 1-0 y el empate de Suiza ante Alemania 3-3. Y hoy veremos más de esta Nations League. Continuamos con el Giro de Italia, donde fue Peter Sagan el que ha dado un golpe de autoridad para ganarse la etapa y demostrar que sigue estando como uno de los grandes en este tipo de sprinter. Eso sí, Joao Almeida sigue siendo líder indiscutible. Inclusive, jalonó el pelotón para ganarse unos segundos más. Y Fernando Gaviria, que desafortunadamente ha tenido una fuerte caída y se descuelga totalmente en la tabla general de posiciones. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Efectivamente, estaremos ampliando toda la información relacionada con las eliminatorias suramericanas, donde hubo mucha polémica en el partido entre Perú y Brasil. 3 goles de Neymar y el VAR como protagonistas. Brasil, que finalmente venció 4-2 a Perú. La goleada, como decía Adolfo Jiménez del Río, de Ecuador a Uruguay. 4-2. El empate de Colombia. 2-2 en Santiago de Chile, con Chile. El triunfo en La Paz de Argentina. 1-2. A propósito, se calentó Leo Messi. Y Venezuela, que cayó ante Paraguay por la mínima diferencia. Sí. Bueno, esto y mucho más, por supuesto. También tenemos, como lo decía Adolfo Jiménez del Río, la información del Giro de Italia, donde ayer se tuvo que marchar el conjunto Mitchelton Scott y el mismísimo Jumbo Visma, debido a que personal de sus filas, incluidos corredores, dieron positivo por coronavirus. Son los protocolos que ha establecido la Unión Ciclística Internacional y hay que cumplirlos. Son para todos. ¿Qué vamos a hacer? El temor que existe ahora mismo con relación al Giro de Italia es que llegue a Milán. ¿Llegará el Giro a Milán? Bueno, se están cruzando los dedos para que así sea, de que no se presenten más contagios. Por supuesto, habrá más información deportiva aquí en el Café Mañanero, en nuestro segmento Latino Deportes. Pasamos ahora también al apartado del entretenimiento. A ver, Carlos Angulo, ¿qué nos cuenta la ventana de cultura y entretenimiento? En el entretenimiento, el día de hoy encontramos que la frontera entre las redes sociales y la televisión tradicional se ha roto en España tras el estreno del primer talent show de videojuegos del mundo el pasado domingo en horario de máxima audiencia. Estamos hablando de Top Gamers Academy, bautizado por los espectadores como una operación triunfo de gamers. Ofrece contenidos en directo todos los días a través de su plataforma de YouTube y de Twitch, a los que se han enganchado fans desde Latinoamérica, donde youtubers españoles como El Rubius, Willy Rex y The Gref, los tres mentores de los concursantes, son estrellas desde hace años y que están formando a una nueva generación de futuros gamers y profesionales en lo que se conoce como los e-games. Entonces, este reality show nos deja ver algo de cara al futuro, ¿no? ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo puede venir el futuro de la televisión? Y con la popularidad de un tema tan común como son los videojuegos, es una forma de sacar el máximo provecho a este tipo de plataformas, ya que combina el medio tradicional, como es la televisión en vivo, junto con las nuevas plataformas del streaming, como lo es Twitch, y más reciente YouTube con sus live. Bueno, más adelante, si es posible, nos va a explicar un poco con más detalles de qué estamos hablando, para que la gente, de todas formas, esto no le pille un poco despistados, ¿no? Videojuego, música, en fin, Son novedades que tenemos entonces en el mundo del entretenimiento. Pasamos ahora a conocer noticias del mundo del espectáculo. Tenemos que hablar acerca de los premios Billboard, donde se destaca a la internacional Alicia Keys. Alicia Keys es noticia por estos días porque lanza al mercado su séptimo álbum de estudio, enseñándonos todas las facetas en que posee, un total de 15 canciones con numerosas colaboraciones, todos artistas negros que influyen en el estilo del artista. Además, la cantante lucha activamente en favor de los derechos de la comunidad afroamericana, siempre queriendo visibilizar a artistas y donando a causas familiares. La ceremonia de los premios Billboard es esta noche, 14 de octubre, se transmitirá en vivo desde el Teatro Dolby, la casa de los Oscar, a las 2 de la mañana aquí en España, a las 8 en territorio americano. Los premios del día de hoy reflejarán el periodo de listas de popularidad entre el 23 de marzo del 2019 y el 14 de marzo del 2020, ya que recordemos, estos premios se están entregando de forma postergada debido a la pandemia. La anfitriona por tercer año consecutivo será Kelly Clarkson, y en total son 55 categorías que se van a premiar el día de hoy, en donde tenemos que Post Malone es quien lidera las nominaciones, con 16 junto a Lil Nas X, Billie Eilish y Khalid. Y por parte de los latinos, se anunció que Despacito recibirá el premio Billboard a la canción latina de la década. Canción de la década. Esa categoría no estaba, ¿no? Es un premio especial que se le entregará a Luis Fonsi y Daddy Yankee, que recibirán el galardón de canción latina de la década por el mega éxito de Despacito. Despacito encabezó la lista de los Hot Latin Songs de Billboard durante 56 semanas, no consecutivas, pero es un récord que cualquier canción latina no había obtenido desde el año 1986, desde La Bamba y La Macarena. Está en ese nivel con la particularidad de que, bueno, han logrado llegar a otros rincones del planeta gracias a las plataformas digitales y en particular a las redes sociales. A propósito de redes sociales, en breve estaremos conociendo las tendencias. De momento vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Escuchan El Café Mañanero a través de Latinos FM. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. En Latinos Televisión seguimos creciendo. Esta temporada nuestra señal se multiplica a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. Y listo. Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión en su nueva frecuencia. Canal 35. En esta nueva temporada, más y mejor programación. Especialmente para ti. ¿Te gustaría tener tiempo libre para disfrutar de tu familia? ¿Tienes un plan B para generar ingresos si nos confinan de nuevo? Estás ganando hoy la cantidad que deseas. Las criptomonedas son el activo que más millonarios ha generado en los últimos 10 años. Descubre cómo funcionan. Pon tu dinero a trabajar. Genera ingresos ya. Te enseñamos cómo. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas. Apúntate al 722-116-620. Aforo limitado. Apúntate al 722-116-620. La unión hace la fuerza. Paquetería Granada y Juan Viajes forman Grupo GRC. Envío de paquetería nacional e internacional. Documentos urgentes y dinero con la mejor tasa de cambio. Para viajar, tu mejor elección es Grupo GRC. Viajes a Latinoamérica. El mejor precio sin importar temporada. También excursiones a toda España. Además, gestión de maletas, seguros de vida, viaje, hogar y vehículo. Grupo GRC cuenta con el servicio de desplazamiento a aeropuertos. Teléfono y WhatsApp 744-640904. 744-640904. Ubicados en Amado Granel Mesado 17, Antigua General Urrutia. Si eres amante de la cocina Mexican Grill, Burritos es tu lugar. Ensaladas, quesadillas, big tacos y los mejores nachos. Cada día, ingredientes frescos, especialmente elegidos para asegurar la mejor calidad de la Fresh Food. Ven ya a Burritos y prepara tu combinación preferida en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Calle Ramón Yul, número 7. Y ahora también en calle Trafalgar, número 52. Delivery por Uber. Burritos, Yushu's Uy Roll. En Instagram, burritos.es. ¿No tienes suerte en el amor? ¿Tu negocio no prospera? ¿Te encuentras mal de salud? Comunícate con el Mundo Esotérico de la A al 641-1539-79. Tirada de tarot, limpias, cambia tu suerte en el Mundo Esotérico de Rad. 641-1539-79. Si aún no conoces El Cafetero, no te imaginas lo que te estás perdiendo. Panadería, pastelería y restaurante. Especialidad en gastronomía colombiana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas, menú diario y cenas. Además, bebidas tropicales. Comedor y terraza con ambiente familiar. Tartas de cumpleaños y toda ocasión. Calle JJ Domenech 3, frente al puerto de Valencia. El Cafetero, te esperamos para que disfrutes la terraza con más sabor de Valencia. Si eres residente boliviana o boliviano en la comunidad valenciana, estás llamado a votar este domingo 18 de octubre en las elecciones generales 2020 para elegir a una presidenta o presidente y una vicepresidenta o vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Los jurados electorales son la garantía de elecciones transparentes y seguras. Si eres jurado electoral, te notificamos por memorándum o verifica tu nombre en la aplicación Yo Participo. La capacitación será presencial en grupos reducidos, con las medidas de bioseguridad y con un reforzamiento virtual. Preséntate en tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tu cédula y memorándum de designación. Recibirás material electoral desinfectado e implementos de bioseguridad para cumplir tus funciones. La democracia la hacemos todos. Elecciones Generales Bolivia 2020. Órgano Electoral Plurinacional en Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Todas las noches sueñas conmigo. los besos que viajan conmigo. Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida que sonrojas si te miro. Y no sabes lo que pasa en mi cabeza. Escucha por favor lo que te digo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas cómo es llegar al cielo. Si me das eso, te anhelo. Te lo juro, no te vas a arrepentir. Comencemos por bailar bien suavecito. Quiero decirte cuánto te amo al oído. Deja atrás los prejuicios y los miedos. Toma mis alas, ven y vuélate conmigo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas cómo es llegar al cielo. Si me das eso que anhelo, te lo juro, no te vas a arrepentir. Yo quiero hacerte tu cuerpo y tus sentidos. Dibujar mentiras para mentir. Atención, seguidores del grupo Niche, estamos escuchando 40. Es lo más reciente que tiene en el mercado y está nominado a los premios Grammy. Suena muy bien. Para destacar, hombre, que el grupo Niche no se ha detenido con cuando murió el maestro Jairo Varela, su mentor, su fundador. Su hija ha continuado con el proyecto musical y aquí está precisamente mostrando sus frutos. 40. ¿Será que le cae el Grammy al grupo Niche? No lo tiene en su vitrina, a pesar del amplio reconocimiento que tiene entre el público latinoamericano. Grandes exponentes de la salsa romántica. Bueno, le deseamos mucha suerte en la próxima edición de los premios Grammy. Será en el mes de noviembre. Eso está a la vuelta de la esquina. El Café Mañanero en Latinos FM 107.9. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Continuamos en El Café Mañanero con las tendencias en las redes sociales. Atención a lo que se comenta, a lo que se dice, lo que se habla. Carlo Angulo, ¿de qué se está hablando? ¿O qué destacan las redes sociales? A esta hora, lo más comentado, tanto en Twitter como en Instagram, en España y el mundo, encontramos el nombre de trabajadores de televisión española, trabajadores de TVE. Esto debido a que, como se denuncia una comisión obrera en un boletín de la sección sindical, establece que los trabajadores de TVE quisieron silenciar a los sanitarios para establecer más cobertura al partido Vox. Los simpatizantes del partido de Santiago Abascal responden a esto diciendo que se están victimizando y que todo se trata de una enmarañada de la izquierda para dejar mal al partido. Entre otros de los nombres más comentados encontramos el de De Gea, luego de que con más de 12.000 menciones, una mala salida del portero español y la definición combinaron para que España perdiera ante Ucrania 1-0 el día de ayer en el partido de la Liga de las Naciones, así como el nombre de Luis Enrique afuera. También es titulares, ya que la gente se encuentra disgustada, los usuarios se encuentran disgustados por el mal desempeño que ha tenido La Roja bajo la dirección de Luis Enrique desde que es el seleccionador nacional. Entre las tendencias encontramos el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Buenos Días, Feliz Miércoles. Así como que en el Poder Judicial, PSOE y Podemos registran la reforma para cambiar el sistema de elección del Poder Judicial, cuya renovación estaba paralizada desde hace casi 2 años. Entre otras de las tendencias encontramos el nombre de Ayuso y Almeida, quienes se han puesto de acuerdo para establecer que Madrid no puede ser rehén de nadie. Entre los nombres del entretenimiento encontramos el de Conchata Ferrell. Junto con la serie Two and a Half Men, recordemos que la actriz que dio vida a la icónica Berta en el sitcom protagonizado por Charlie Sheen y John Cryer falleció el día de ayer a causa de un infarto a los 77 años. Entre otros de los nombres tenemos el de Boring Origin, Blue Origin, ya que la compañía espacial del director de Amazon, Jeff Bezos, pudo probar con éxito su cohete de turismo espacial. El día de ayer martes, el cohete New Shepard realizó con éxito un viaje de prueba de ida y vuelta al espacio. Se trata del 7º lanzamiento exitoso realizado por la compañía, que está preparando, aún sin fecha, un viaje con futuros turistas para el espacio. Estas fueron las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlo Angulo. Y en el marco de la celebración del Día del Migrante, a propósito, el Consulado de Colombia tiene una charla. Y también es cierto que hemos estado hablando con el representante de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez. Es el representante a la Cámara. En una entrevista a propósito del especial que tuvimos aquí en el Café Mañanero, con motivo del Día del Migrante, nos habló acerca del proyecto de la ley migratoria que se adelanta en Colombia y que busca beneficiar a los colombianos que residen fuera del país, es decir, a los colombianos en el exterior. De este proyecto nos habló Juan David Vélez. Claro, es que uno primero tiene que aprender a gatear para poder caminar, y por eso el reconocimiento es un gran avance. Por eso nosotros el pasado mes de diciembre aprobamos una iniciativa de mi autoría que permitió la reducción en un 50% del impuesto del timbre de todos los trámites y servicios de los colombianos en el exterior. En España un pasaporte estaba en 107 euros el año pasado, hoy está en 83. Eso es una muestra de que el Estado colombiano está teniendo acciones concretas a favor de la diáspora colombiana. Hemos tenido un liderazgo en el Congreso de la República muy fuerte para que esta voz se escuche en el Estado colombiano. Pero por supuesto que está en discusión la ley del marco migratorio, donde tiene un capítulo exclusivo. Yo soy coautor de esa iniciativa legislativa. El gobierno nacional es quien la está impulsando y tenemos un capítulo exclusivo para los colombianos en el exterior. Ya tuvo la primera discusión en la Comisión Segunda del Senado. Está en los primeros puntos del orden del día para la siguiente discusión en la plenaria del Senado y seguramente lo recibiremos en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, del cual yo soy el presidente y tengo el compromiso de sacar adelante esa gran iniciativa que va a generar unas grandes reformas a favor de esta diáspora colombiana, de la cual tenemos que trabajar todos los días. Es que esto no se cumple simplemente con una ley que se firme, sino un trabajo constante entre el legislativo y, por supuesto, la comunidad. Me preguntaban por acá que qué cabida tiene la cultura precisamente dentro de esas políticas de Colombia en el exterior, en esos proyectos que usted viene trabajando, porque sabemos que la cultura precisamente es la mejor carta de presentación de Colombia ante el mundo. Hemos vinculado mucho el Ministerio de Cultura precisamente con todo el tema que tiene que ver con los artistas colombianos en el exterior. Vea, yo le voy a dar una gran noticia. Tenemos una canción del Día Nacional del Colombiano Migrante, de unos colombianos migrantes que han querido vincularse a esta celebración. La canción se llama Siempre Colombiano. Le pone a uno la piel de gallina. Aquí está sonando ya precisamente. Una canción hermosísima que nos llena de orgullo. Ya la tenemos sonando aquí, Juan David, de verdad. Muchas gracias. A ver si podemos también hablar con el intérprete, con el autor. Acompañando la caja del vallenato que me llega hasta el alma. Juan David, no podemos olvidar el momento que estamos viviendo. Desafortunadamente la pandemia no ha terminado y tristemente nos va a acompañar seguramente durante otro tiempo más. Quisiera que nos hiciera un balance de su gestión en el marco de esta pandemia. Hemos visto regresar a muchos colombianos, pero también es cierto que hay mucha gente por acá haciendo cola para volver a Colombia. Ha sido muy complejo. La pandemia fue un tema que nos cogió a todos por sorpresa. No solo a todos los dignatarios, quienes tenemos alguna responsabilidad política y de función pública, sino también a los mismos ciudadanos. Esto afectó a todo el mundo, no solo a Colombia, por supuesto. Y aún seguimos en este gran desafío. Desde el primer momento me puse la camiseta en el mes de enero, cuando teníamos 14 colombianos en Wuhan, China, y necesitaban regresar al país, a nuestro país Colombia, pensando que el virus estaba solamente en China. Vimos cómo fue avanzando y nos encontramos con el desafío del cierre de fronteras de muchos países y posteriormente de Colombia. Fue así que presenté más de 35 propuestas dentro del marco de la emergencia sanitaria del gobierno nacional para la atención de los colombianos en el exterior. Fueron dirigidos más de 7.600 millones de pesos para la atención dentro del Fondo Especial de las Migraciones, para albergues, hospedaje, alimentación. Se pudieron repatriar más de 41 mil personas en vuelos de carácter humanitario en 350 vuelos. Esto se hizo de manera armónica y coordinada con la Cancillería. Es lógico que es la Cancillería quien ejecuta. Los consulados y las embajadas hicieron un trabajo extraordinario. No era fácil, no era nada fácil encontrar ese desafío de muchas personas con muchos deseos y necesidad de regresar al país y no tener esos cupos. Aún tenemos personas que quieren regresar y están en España. Ya Avianca y otras aerolíneas han anunciado los vuelos que van a empezar a operar a partir, si no estoy mal, del 23 de octubre hacia Colombia. Sé que los costos están elevados porque hay poca oferta, pero estamos hablando con las aerolíneas para que rápidamente puedan generar mayor oferta hacia nuestro país y con todas las medidas de bioseguridad puedan regresar estos colombianos a su patria. El resultado es positivo a pesar de esta gran tragedia que ha generado a muchas familias mucho luto, mucha tristeza y mucha preocupación. Pero el colombiano es resiliente, es trabajador, es capaz de sobreponerse a estas situaciones. Yo creo que juntos podemos salir adelante. Dentro de los vuelos de carácter humanitario regresaron un poco más de 41 mil colombianos. Esa fue la cifra que pudimos lograr a través de Migración Colombia, la Cancillería, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud que llevaban el reporte. Fueron más de 41 mil colombianos durante el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto hasta septiembre que empezaron a operar ya los vuelos comerciales. Me está diciendo que entonces a finales del mes de octubre se restablecen los vuelos comerciales por parte de la compañía Avianca. Que sepa que esta es una noticia muy importante porque hay mucha gente con el deseo de viajar a Colombia y a toda América Latina. Recordemos que Avianca de alguna forma es una de las compañías más grandes que tiene América Latina. ¿Sabemos la fluidez de esos vuelos? Porque acá tengo la información directamente de Avianca. Tendrán un vuelo el 16 de octubre Madrid-Bogotá, saliendo a las 8:45 desde Madrid. También tienen uno el 20 y el 27 de octubre. Y posteriormente tendrán el 3, 10, 17 y 24 de noviembre. Debemos recordar que también esto no depende únicamente de Colombia. Hay países que tienen restricciones en la salida y el ingreso de pasajeros y por eso también se genera un poco de complejidad ante esta situación sanitaria. Pero ahí están las fechas de los próximos vuelos. Sin ningún tipo de ni ánimo de promoción, esta aerolínea en particular también deben averiguar con otras aerolíneas que también deben estar empezando a generar ofertas de viajes desde Madrid hacia Bogotá. Esta es, sin duda alguna, una noticia muy importante porque acá en nuestro espacio constantemente la gente nos está preguntando También sé que la gente se está quejando en el consulado. A propósito del consulado, dentro de las cosas que sí deben cambiar, y sabemos que usted constantemente está ahí, como se dice vulgarmente, apretándole las tuercas a la Cancillería. No es posible que un día como hoy pues no tengamos una voz del consulado porque no la hayan autorizado, no sé por qué otra razón, pero creo que era merecido el hecho de poder escuchar a nuestros representantes en el caso de Valencia. Es muy difícil que nosotros los medios obtengamos declaraciones de nuestros representantes diplomáticos acá en España. Somos una comunidad numerosa, sabemos que las cosas han cambiado respecto a lo que fue el punto inicial de lo que es la diplomacia, el convenio de Viena que dio lugar a las funciones consulares. Pues hoy tenemos una comunidad inmigrante que también es la razón de ser de los consulados. Y por eso, pues no solamente por un día como hoy, sino por muchas necesidades, por muchas inquietudes que tiene la comunidad, y más en los tiempos que estamos viviendo, yo creo que se puede corregir si le dejamos ese recado, Juan David. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente no entendemos por qué un cónsul no puede hablar para sus ciudadanos. Los consulados no son oficinas para hacer trámites, para sacar cédulas o pasaportes. Los consulados son oficinas de servicio social a la comunidad, y por eso la permanente comunicación de parte de los cuerpos consular debe ser permanente con la comunidad. Yo, por ejemplo, he trabajado, aunque no he tenido aún éxito, pero yo creo que poco a poco vamos a ir avanzando a que los consulados tengan redes sociales oficiales. ¿Por qué? Porque ante la realidad del 2020, donde la tecnología juega un rol fundamental, las redes sociales juegan un rol fundamental en tema comunicativo, pues es necesario que de manera institucional los consulados comuniquen a los ciudadanos. Es la forma directa de comunicación, pero también que salgan a los medios de comunicación, que cuenten los avances, que cuenten las buenas noticias, que reciban las inquietudes de los ciudadanos. Ese tiene que ser el rol de los consulados, y me comprometo a seguir trabajando, Jorge, porque no es la primera vez que usted me lo menciona, a seguir trabajando en ese propósito. Yo creo que hay que ir cambiando ese chip dentro de la Cancillería. Yo, como representante de los colombianos en el exterior, que tengo la potestad de hacer control político por mis labores constitucionales, voy a llevar ese tema a la Cancillería de manera respetuosa y propositiva, de tal manera que puedan tener los correctivos. Le agradezco que se quede con el mensaje. Notamos, sí, a nuestras instituciones diplomáticas muy encorsetadas, una rigidez, y la gente pues le molesta. Creo que Colombia tiene la necesidad de dar a conocer las buenas nuevas del país, y nadie mejor para decirlas que el cónsul. Me alegra ese tema también de las redes sociales, que son definitivamente el mecanismo de comunicación de hoy en día. Juan David, una vez más, gracias por este reconocimiento a la comunidad colombiana en el exterior con la institucionalización del Día del Colombiano Migrante. Empezábamos hablando del tema, pero quisiera que me quedara claro, ¿esto fue idea suya, Juan David? Sí, yo soy el autor de la ley 1999, repito, fui consultado con expertos internacionales, pero yo fui el autor de la ley. Hoy es una realidad, el presidente de la República la promulgó, y el día de mañana, 10 de octubre, estaremos escuchando. Bueno, ahí escuchamos a Juan David Vélez en esa entrevista, en el gran especial del Café Mañanero con motivo del Día del Migrante Colombiano, y continúa a propósito la programación, porque me ha hecho llegar justamente el Consulado de Colombia algunas actividades que se están organizando, charlas a propósito, charlas que en breve pues le vamos a comentar, a ver si la alcanzamos a tener aquí. Estaba abriendo el archivo, pero bueno, repito, hace parte de una programación, sí, por aquí me llegaba, sí, trámite de homologación de títulos. Colombiano migrante. Bueno, organiza el Consulado de Colombia en Valencia en colaboración con la Asociación Por Ti Mujer. Será a las 11 de la mañana. Mañana precisamente, mañana. Este jueves 15 de octubre, mañana, a las 11 de la mañana en el... Sí. Repito, organiza el Consulado de Colombia en colaboración con la Asociación Por Ti Mujer. Destaca el anuncio que hablaremos sobre los trámites y requisitos necesarios para la homologación de títulos de bachiller técnicos, tecnológicos y universitarios en España y la importancia de realizar este trámite. Bueno, trámite entonces de homologación de los títulos en España. A transmisión en Facebook Live. Bueno, pues ahí está, para aquellas personas que colombianas que están interesadas en homologar cualquier título, desde bachiller hasta universitario. Es el momento de un importante anuncio en el Café Mañanero que lo trae en estos momentos Carlos Angulo. Para todos los amantes de la auténtica cocina Mexican Grill, tienen que saber que en Valencia cuentan con Burritos en dos sedes. El lugar ideal para comer las mejores quesadillas, las ensaladas, los big tacos, los mejores nachos de Valencia junto con los bowls. Con los platos, todos los platos cuentan con ingredientes especialmente elegidos, con la mayor calidad de la fresh food. En Burritos puedes elegir hasta 15 ingredientes para combinar en tu forma perfecta, una deliciosa tortilla 30 centímetros. Nos encuentras en la calle Ramón Llull número 7 bajo, muy cerca de la zona de las universidades, así como en calle Trafalgar número 52, justo detrás del Corte Inglés de la Avenida Francia. También tenemos delivery por Uber, donde tenemos promociones diarias, así que también está pendiente de todo en nuestras redes en @burritos.es, porque en Burritos, you choose, we're all. Gracias, Carlos. Y también estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelve la actividad a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche. Ya está con nosotros Rancel Lavata, se despide Carlos Angulo y nosotros que continuamos con el mundo del espectáculo. Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Y ya está con nosotros Rancel Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Rancel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Aquí estoy como debe ser cada día. Bueno, señoras y señores, las cosas con Ricardo Montaner pican y se extienden en República Dominicana. Escucha con atención. El presidente de la República Dominicana le prometió a Ricardo Montaner abordar la situación de los migrantes venezolanos en el país. El cantautor se reunió con Luis Abinader para conversar sobre la delicada situación de quienes llegaron provenientes de la nación petrolera. ¿Cómo lo ves, Jorge Rivera? Bueno, creo que esa era una noticia que ya habíamos abordado aquí en el Café sí, Mañanero, y qué bueno que hoy tenemos la respuesta. Tú, de hecho, le pediste al presidente sí, escuchar a Ricardo Montaner y parece que el presidente te escuchó. Pues parece que sí. Según Ricardo Montaner, le pedí que mirara eso con ojo muy fino. Y el presidente me sorprendió porque dijo que muy pronto va a hacer un anuncio al respecto que va a traer mucha tranquilidad a los paisanos venezolanos, afirmó Montaner. Y para ti, amarme no valiera nada. A todo esto agregó, o agrega Montaner en este caso, diciendo: y yo lo digo como dominicano que soy ahora, qué orgullo escuchar esa frase. Apostilló el artista, señalando que hay que agradecer que Venezuela también acogiera a los dominicanos en su momento cuando lo necesitaron. Esas fueron las palabras del cantante dominico, argentino, venezolano y quién sabe qué otra nacionalidad tendrá por ahí. Qué bien, Ricardo Montaner es uno de los grandes baladistas de América Latina, muy popular en la década de los 80 y 90, y que se mantiene vigente, y ahora también con algunas labores filantrópicas con motivo de la inmigración. Muy buena iniciativa esa de Ricardo Montaner. Ricardo Montaner, desde aquí te apoyamos. En otro plano, la cantante Corby es tendencia mundial luego de publicar por error una foto de sus senos en sus historias de Instagram, la cual borró inmediatamente. Jorge, esta niña ya no sabemos qué hacer con ella. De verdad que no. Cada cosa la vuelve noticia. Aunque la polémica rapera de origen dominicano eliminó la imagen de sus pezones afuera, tanto en Twitter como en Instagram se inundaron de imágenes, comentarios y en su mayoría negativos y memes. Tú sabes ya, Jorge, cómo es el mundo de las redes. Es bastante cruel. Te puede subir como te puede bajar, como también te puede agredir. En este caso, como hicieron con Cardi B. Un seguidor le preguntó la razón de sus pezones tan grandes, a lo que ella respondió que amamantó a su hija Culture por 3 meses y se ha aumentado los senos con cirugía plástica, declaró la rapera Cardi B. Bueno, no sabemos si se trató de un despiste, un descuido o una provocación. Para que sepan. Vamos a hablar del cine, porque Yalitza Aparicio, Daniela Vega y Esther Expósito unirán fuerzas para Peace, Peace, Now, Now, una serie documental que retratará a mujeres supervivientes de la violencia machista en América Latina. Asimismo, estoy entusiasmada de ver cómo este proyecto ha evolucionado después de los años en desarrollo, dijo Vega en un comunicado recogido hoy por la revista Variety. Qué bonita iniciativa. Estoy contento también que Esther Expósito haga parte de este proyecto, porque como bien sabes, Esther Expósito ahora mismo es muy reconocida entre los jóvenes amantes de las redes sociales gracias a la serie Élite. Allí fue que se dio a conocer y de verdad es un referente para los amantes del cine del día de hoy y sobre todo para los más jovencitos, que deben aprender mucho, mucho, mucho de estas cosas. Enhorabuena y recuerden, quédense con este nombre, Peace, Peace, Now, Now, Paz, Paz, Ahora, Ahora. Será una serie que muy pronto verán a través, déjame ver si declararon la, no han declarado todavía la, estaba aquí buscando a ver si declaraban la plataforma donde se estrenará, pero todavía no han dado declaraciones al respecto. Quedaremos en espera. Vamos a dejar ahí el comentario abierto. En suspenso. Me gusta, me gusta. El cantante y pianista Stevie Wonder, de 70 años, actualizó sobre su salud al decir que fue bendecido con un nuevo riñón y que siente como si tuviera unos 40 años ahora. Y le agradeció a todos por sus oraciones y su amor. Qué contento estoy, Stevie Wonder, de verdad. Qué bien dar esta noticia. El artista comentó que desde que le dieron de alta del hospital, las enfermeras se han asegurado de que se tome sus medicinas a tiempo y así lo ha hecho por el tiempo necesario, incluso si eso es el resto de su vida. Se sintió de maravilla y dice que su voz se siente también de maravilla. Qué bien, estoy muy contento de verdad por Stevie Wonder. Queda espacio para otra, porque tienen porque Chris Brown y Adele no se sabe si tienen un romance. Vamos a ver. Es lo que todos están preguntando, Jorge, luego de que el exnovio de Rihanna fuera visto saliendo de la casa del intérprete de Halo alrededor de las 2 de la mañana el pasado viernes. Yo no entiendo por qué, de verdad, dos bozarrones como Adele y como Chris Brown, la gente se pone como a cotillar, como a hacer cosas en torno a ello, a crear polémicas. Puede que sean amigos y puede que estén trabajando una colaboración, es lo que digo a los oyentes. No necesariamente tienen que verse en su casa para lo que se está comentando por ahí en la prensa rosa. Bueno, sigo agregando que según información del periódico The Sun, el cantante llegó a la mansión de Adele y permaneció en el lugar por varias horas, situación que levantó sospechas a los chismosos, agregó yo, sobre la posibilidad de una relación amorosa o también laboral, como digo también yo. Pues también cabe la idea de que estén trabajando juntos en un nuevo tema, según declara Listín Diario y The Sun. Yo me quedo con la segunda. Según yo, es una colaboración. Además, Adele es una de las cantantes que no brilla mucho en la farándula por dar situaciones que puedan levantar sospechas o puedan alimentar al cotilleo. Así que, Adele, tú no le hagas caso a los periodistas. No te enfades. Chris Brown, enhorabuena por esta colaboración, que yo sé que va a dar mucho de qué hablar y va a ser bastante exitosa. Jorge, el sabor de lo bueno, ¿sabes dónde se encuentra? Por supuesto. En el Barbonao. Sí. Vamos a visitarlo porque allí, solo allí, encontraremos una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Oye lo que hay, desayunos, almuerzos, comidas, cenas y platos por reservas. También contamos con batidos tropicales servidos con leche o en agua. Jorge, como tú prefieras. No olvides también la oferta del cubetazo. Todavía es un poquito de calor y por ello te garantizamos la cerveza bien fría a lo dominicano. Recuerda que tenemos también servicio a domicilio llamando al 617-630497. Te esperamos en la calle 9 de octubre 23 bajo en Mazanaza, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Muy bien, Rance Lavata. Vamos para el salón. Sí, señor. El Chamo Barbershop les espera en la calle María Ross, número 2, en Burjasot. Allí cerquita de la parada de metro, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. El Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Llama y reserva al 642-176247. Check it out a mi amigo Andrés Manos de Tijera. Gracias, Jorge. Me extendí un poquito, pero es que hoy la farándula vino bastante, bastante llena de novedades, como me gusta a mí. Feliz miércoles. Hasta mañana. Muchas gracias, Rance Lavata, por traernos la actualidad en el mundo del espectáculo, en clave de noticias. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Delicias El Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa, excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico, 71, Valencia. Central Rico, gran variedad de comida latina para llevar. Frente al Mercado Central de Valencia, empanadas, tamales, tequeños, arepas y mucho más. Las calles de Latinoamérica en un solo lugar. Abierto de lunes a sábado de 9 a 15 horas. Domingos y festivos de 11 a 15. Síguenos en Instagram, @centralrico. Tenemos servicio a domicilio por 4 euros. Amplio recorrido. También estamos en Delivero y en Globo. WhatsApp 640-174-465. Central Rico, calle Engal, número 7. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para comer. ¡Ya sé! Son para comer mejor las hamburguesas de Lobo Grill. De Lobo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lobo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reserva 631-6092-57. De Lobo Grill, bienvenido a la manada. Restaurante Patacón Tostao informa a su maravillosa clientela y amantes de la gastronomía latina, que ha restablecido sus servicios de comedor, barra y terraza, cumpliendo los estrictos protocolos de prevención y cuidado de las autoridades sanitarias. Disfruta gran variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas y jugos naturales, con la garantía y el sabor de Patacón Tostao. Calle Albacete 21, Zona Plaza España, Valencia, 963-225-277. Más información en patacontostao.es. En las elecciones bolivianas de este 18 de octubre, vota Luis Fernando Camacho, presidente. Marco Pumari, vicepresidente. Invita Plataforma Creemos Valencia. Luis Fernando Camacho, presidente. Marco Pumari, vicepresidente. Transparencia, convicción y respeto. Creemos, bolivianos unidos por el cambio. Luis Fernando Camacho, presidente. Grande. Jugosos, ricos, como a mí me gusta. Así es American Chicken, todo el sabor del pollo a la broster y asado. Promoción de apertura, pieza de pollo por un euro y a partir de 10 piezas, dos raciones de patatas gratis. Solo para recoger en tienda, American Chicken. Servicio a domicilio en el 962-137-137. Móvil y WhatsApp 722-417073. Avenida del Puerto 224. Despeja tus dudas de salud, dinero y amor en el mundo esotérico de Nat. Lunes y jueves de 12:30 a 13:00. Llámanos o envía un mensaje de voz al WhatsApp 640-864281. 640-864281. ¿Ya conoces la nueva esquina del sabor? Valencia Gourmet Burger Bar. El mejor lugar para disfrutar de las más ricas hamburguesas gourmet, hechas con carne guayú, la mejor carne del mundo. Ven con tu familia y amigos a un ambiente distinto en pleno corazón de Valencia. Desayunos, almuerzos, cócteles, cachimbas. Y el mejor fútbol está en Gran Vía Fernando el Católico 10 esquina. Ángel Guimerá. Somos Valencia Gourmet Burger Bar, tu nuevo sitio de encuentro en el centro de Valencia. Shopping Center, en el mes de octubre, mes de Halloween, tira la casa por la ventana. El 30% de descuento en decoración de Halloween, disfraces y complementos para estas fiestas. Un día especial en el cual todo el mundo se disfraza. Halloween. También contamos con todos los arreglos en flores para los difuntos. Shopping Center, calle Camino de Moncada 75, con parking gratuito. Shopping Center, lo tiene todo. Restaurante Sabor a mi Tierra. Ahora con ricos desayunos, pan de bonos, buñuelos, huevos pericos. Además, platos típicos de Colombia y menú diario. Domicilios 632-134-620, calle San Pancracio, número 7. Ah, y ahora en la calle Jacobar 43, panadería Sabor a mi Tierra. Con lo mejor en panadería colombiana y española. Descubre y disfruta nuestra gran variedad de productos. Hay una nueva alternativa para disfrutar de la mejor gastronomía dominicana. Bar Restaurante de Capellán, Moro de Guandules, el delicioso pica pollo, picada, chivo guisado, empanadas, papas rellenas y mucho más. Ah, y los domingos ven a degustar el rico sancocho. Atendemos de 8 de la mañana a 1 de la madrugada. Calle Ángel Guimerá, 14, con amplio local para reuniones sociales. Reserva 631-126-317. Bar Restaurante Capellán. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día. El único representante de la natación de Japón, ya clasificado para los próximos Juegos Olímpicos, Daiya Seto, ha sido suspendido en lo que resta del año tras revelarse que había mantenido una relación extramatrimonial. Según informó la cadena pública NHK, citando a la Federación de Natación de Japón, la sanción aplicada a Seto por el organismo no le impedirá participar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que comenzarán, recordemos, el próximo 23 de julio. Pues es el protagonista de un escándalo en Japón. La máxima estrella de la natación, repito, fue sancionado por una aventura extramatrimonial. Y ahora nos adentramos en la información deportiva. La información deportiva en Latino Deportes. Vamos con la información deportiva en Latino Deportes y Adolfo Jiménez del Río está listo. A pesar de que madrugó, trasnochó con las eliminatorias suramericanas, donde hubo muchos goles. Entramos en materia entonces, Adolfo Jiménez del Río, si le parece, con los resultados. Pero también tenemos la Liga de las Naciones, donde ha caído España de manera sorpresiva. Empezamos con la Nation League, Adolfo Jiménez del Río. Y bueno, Jorge, ¿qué le está pasando a la selección española? Que vimos que comenzaba esta Nations League en septiembre con mucho ímpetu y muchas ganas de presentar un gran espectáculo y con una excelente plantilla como para haberse llevado los partidos cómodamente. Pero el mismísimo partido que vimos contra Suiza, que es cierto que lo ganó 1-0, pudo inclusive haberlo terminado empatando o no, por la posibilidad de haber perdido si Suiza hubiese aprovechado los errores que tuvo en ese partido España. Y errores y deficiencias que salieron a relucir precisamente anoche, donde la vimos que parecía que tenía ganas, pero no la estrategia para lograr un buen resultado ante Ucrania. Y cayó, eso sí, en la casa de Ucrania y ante 15.000 aficionados, 1-0. De todas maneras, Luis Enrique no está nada contento con esta presentación y aspira a hacer los cambios suficientes y necesarios para las próximas confrontaciones. Otro partido que dio sorpresa en esta Nations League fue el empate de Alemania. Una Alemania que inclusive comenzó perdiendo frente a Suiza 0-2. Logró remontar 3-2, pero Suiza aprovechó la oportunidad de una falla en la defensa alemana para empatarle el 3-3. Y eso sí, para hoy veremos ya partidos mucho más interesantes de esta Nations League, como es el mismo entre Croacia y Francia a las 8:45 e Italia frente a Holanda también a la misma hora. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Estamos con la información deportiva que le presentamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante, en Restaurante Mediterráneo. Sí, en la avenida Alfaguir número 7. Además, dispone de un salón para la celebración de eventos sociales como bodas, bautizos, cumpleaños y muchos eventos sociales más. Recuerda, Brasas y Calderos. Igualmente a nombre de Tropilatina Pizzería, en la avenida Campanar 14, además de platos típicos de Colombia, puede encontrar deliciosas pizzas, gran variedad de pizzas y ensaladas de frutas. Tropilatina Pizzería. Vamos ahora con las eliminatorias suramericanas, donde tuvimos muchos goles. Brasil ganó, con polémica incluida. Neymar como protagonista. Ecuador goleó, sí. La Tri volvió a sonreír. Venezuela volvió a caer. También volvió a caer Bolivia. Ambas selecciones en su casa. Venezuela a manos de Paraguay y Bolivia a manos de Argentina. También polémica con Leo Messi. Tuvo también su momento de acaloramiento. Entre tanto, Chile y Colombia empataron. De nuevo el Tigre Falcao protagonista. Adolfo Jiménez del Río, entonces vamos con los resultados de las eliminatorias suramericanas. Y valió la pena la trasnochada para ver espectaculares partidos en lo que corresponde a la clasificatoria rumbo a Qatar 2022 por la parte suramericana. Partidos como el de Bolivia frente a Argentina, donde se vio el poderío de una Argentina que supo sobreponerse a la altura de La Paz, eso sí, liderada por Leo Messi, y vencer a Bolivia en su casa 1-2. Ecuador, que propició una tremenda goleada a Uruguay 4-2, un Uruguay que trató de reaccionar en el segundo tiempo, pero no le alcanzó ante un Ecuador que aguantaba fuertemente y mantenía este marcador. Y Venezuela, que en su casa volvió a caer ante la aguerrida Paraguay 0-1. Eso sí, Venezuela tuvo méritos inclusive para llevarse el mismísimo partido. Y Perú, que cayó en su casa ante una poderosa Brasil, que también supo reaccionar a tiempo y logró vencerla 2-4. Espectacular partido. Y otro espectacular partido, el que vimos entre Chile y Colombia. Un 2-2 meritorio para ambos equipos. Quizá un poco más de ventaja en el juego por parte de Colombia, que demostró que tiene una plantilla espectacular y que puede dar mucho más. Desafortunadamente, algunas lesiones en Colombia la afecta para seguir luchando, pero seguirá con su buena plantilla que mantiene. Un gol de Radamel Falcao le dio el empate y la felicidad a los colombianos. Y la clasificación queda de la siguiente manera. Primero Brasil, con liderando la tabla con 6 puntos, seguido de Argentina con los mismos 6 puntos. Tercero Colombia con 4 puntos. Cuarto Paraguay con los mismos 4 puntos. Quinto Ecuador con 3 puntos. Sexto Uruguay con 3 puntos. Séptimo Chile con 1 punto. Octavo Perú con 1 punto. Y cierran la tabla Venezuela en la novena posición con 0 puntos, los mismos que Bolivia, 0 puntos. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Continuamos entonces con las reacciones luego de los partidos. Se destaca esa goleada de Ecuador a Uruguay. Vamos a escuchar al profesor Gustavo Alfaro, entrenador de la selección ecuatoriana. Para este compromiso, recordemos que la selección ecuatoriana venía de caer ante Argentina por la mínima diferencia. Ya se le había visto buen semblante a Ecuador en esa visita a los argentinos. Pues para este compromiso hizo algún cambio, especialmente en el frente de ataque, y por lo visto le surtió mucho efecto. Escuchemos al entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol. Un placer estar a través de este medio con toda la gente y con todos los medios y fundamentalmente con el pueblo ecuatoriano. La verdad, mi idea de partido era tratar de poner 4 jugadores que estén habituados a jugar en la altura, en una zona donde para mí se iba a resolver o definir el partido. Por eso la idea de ponerlo a Mena, a Romario Ibarra, a Michael Estrada, a Moisés Caicedo, era ponerle gente que está habituada a la velocidad, al tiempo de la pelota, a los cambios de ritmo, y dejarlo a Ener fundamentalmente en una posición de ataque, alternándose con Michael la chance de venir a trabajar sobre las espaldas de Betancourt. Sumado a esto, a 2 laterales que tienen una condición atlética impresionante, como lo son Pervis y Ángelo Preciado, entendíamos de que si nosotros metíamos velocidad y teníamos la capacidad de poner una pelota a la espalda de los volantes centrales del equipo uruguayo, estaba la resolución del partido. Por suerte lo pudieron hacer, lo interpretaron bien, lo resolvieron muy bien, y esa fue mi idea, ¿no? Para fortalecer a un equipo que necesitaba velocidad y presencia física en una zona donde Uruguay es muy fuerte, que es en su bloque defensivo. Jean-Pierre Villarruel, Radio. Bueno, pues escuchábamos entonces al entrenador de Ecuador, Gustavo Alfaro. Vamos a escuchar también a Ángel Mena, jugador de la selección ecuatoriana de fútbol. Más allá de eso, yo creo que la actitud, el rendimiento del equipo colectivamente fue muy superior el día de hoy a Uruguay, ¿no? Yo más destaco el potencial que se demostró el día de hoy. Bien, pasamos a escuchar a otros protagonistas de la jornada. Escuchamos concretamente al entrenador de la selección chilena de fútbol. Recordemos que Chile empató 2-2 con Colombia, Reinaldo Rueda. Escuchemos a Reinaldo Rueda, entrenador, repito, de la selección chilena de fútbol. Chile venía de caer ante Uruguay y en algún momento empezó perdiendo el compromiso. Esa es la verdad. Con gol de, a propósito, un conocido en estas tierras, Lerma, Jefferson Lerma. Tuvo un buen partido Lerma. Yo creo que es el mejor partido que ha tenido la selección Colombia, y aunque él siempre ha tenido buen trabajo, y empató Chile mediante un gol que detectó solamente el VAR. Penal a propósito provocado por Lerma. Y Luego se fue arriba en el marcador Chile con gol de un conocido acá en Europa y particularmente en la Liga Española, Sánchez. Y luego el Tigre Falcao empató para Colombia. El Tigre Falcao, que empezó en el banquillo, entró para la segunda parte y le dio resultados al entrenador Queiroz. Ahora escuchemos entonces, repito, a Reinaldo Rueda, entrenador de la selección chilena de fútbol. Juegos que se han ido en los minutos de reposición. Es por el momento que quizás varios de nuestros jugadores están viviendo por la actualidad. Además de que los hombres importantes que hicieron falta en esta convocatoria por uno u otro motivo, ¿no? Pero no hay que irnos al otro extremo. Creo que desde el juego anterior contra Uruguay dije que no podemos ni subvalorar a los jóvenes que están en proyección e igualmente a los hombres experimentados que son el sostén y que deben de soportar todo el desgaste del equipo. Pasamos ahora a escuchar al entrenador de la Selección Colombia, el portugués Carlos Queiroz, luego del empate 2-2 de su selección con Chile. Es claro, cuando, buenas noches a todos, cuando tenemos que hacer cambios forzados por molestias, lesiones, siempre es una perturbación para el equipo porque hay que hacer ajustamientos, adaptaciones, pero pienso que el juego hoy es muy claro, estuvimos por cima y pensamos por cima hasta el penalti, que perturbou um pouco o nosso equipo. Passamos aí cerca de 10 minutos perdendo o controle do partido, mas depois Colômbia ha sido fantástico, porque despacio começamos a remontar e a dominar o partido, e penso que todo o segundo tempo ha sido de nós. Penso que o resultado também é justo, porque o Chile é jogado também bem e criado suas oportunidades. Bueno, escuchamos entonces a Carlos Queiroz. También vamos a escuchar a Scaloni. Recordemos que la selección argentina venció a Bolivia en La Paz. Victoria a domicilio, se fue arriba en el marcador la selección boliviana. Sin embargo, el albiceleste alcanzó a darle vuelta al marcador. Lo que estábamos haciendo, por suerte los chicos que entraron lo hicieron bien, todos los que entraron, no solo esos dos cambios. Y bueno, nos dieron un poco más de frescura, porque ya había algunos jugadores que estaban cansados, ¿no? Mayrigo Valera, de Radio Nigüel de Mendoza. En Ezequiel Palacios encontraste una sociedad ideal, pero hacia Messi y Lautaro. Arriba. En Ezequiel Palacio encontré un gran jugador de fútbol que esperamos siga así con nosotros y que juegue en su club. Es un chico que nosotros lo apreciamos y sabemos lo que nos puede dar, así que estamos contentos. Hernán O'Donnell, de Universo Deportivo, pregunta. Casi siempre pasa lo mismo cuando venimos a jugar acá. El resto creo que fuimos un equipo que dominó, por lo menos sabía muy bien lo que estaba jugando. Y bueno, hemos cumplido el trámite del partido, que era un poco aguantar sus ataques, sobre todo los primeros minutos. Y tuvimos, bueno, la fortuna, si quieres llamar por algo, de empatar antes de terminar el primer tiempo, y eso nos dio muchísimas ganas de empezar y salir a ganar el segundo tiempo. Bueno, escuchamos ahí los protagonistas entonces de la jornada. También al técnico es Scaloni. Bueno, se presentó un exabrupto en Bolivia, sí, con Leo Messi como protagonista. El final del encuentro, que Argentina le ganó a Bolivia en La Paz por, repito, en esta segunda fecha de las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, terminó en escándalo. Marcelo Moreno Martins, que marcó entre otras cosas para Bolivia, consideró que los futbolistas argentinos se excedieron en sus festejos con tono de burlas hacia sus pares bolivianos. Ahí escuchan parte de la polémica. Messi logró su primera victoria en el estadio Hernando Siles de La Paz, luego del histórico 1-6 del año 2009 y el 1-1 en 2013. El crack rosarino discutió con Martins, también amonestado, quien le habló permanentemente, incluso en el minuto de silencio por las víctimas de coronavirus en el mundo, y rompió la paciencia del 10 argentino. Bueno, y hubo que tuvieron que intervenir los compañeros, en fin, el árbitro. Un escándalo que no pasó a mayores, entre otras cosas. Bueno, llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos. Escuchen el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. ¿Quieres lucir diferente? Design WGS. Tenemos la solución. Personalizamos tu mascarilla reutilizable con el logotipo de tu empresa. Disponemos de servicio de estampado, serigrafía, ropa de trabajo y sublimado. Además, tarjetas personales, flyers publicitarios, imprenta rápida, vinilos, pancartas, rotulaciones y todo tipo de publicidad en general. Contáctanos al 657-496-030 o búscanos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Design WGS. Trabajo garantizado. Llevo 3 años en España y quiero saber cómo legalizar mi situación. Para eso y mucho más, María Auxiliadora, asesora y gestora experta en extranjería. Varios años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría, creación y constitución de empresas. Cita previa al 615-588-747 y al 961-05-3850. Reencuéntrate con los tuyos. Latin Viajes lo hace posible con vuelos nacionales e internacionales con unos precios increíbles. Además, cancelaciones, cambio de fecha sin coste alguno, incluso si has comprado tu billete en otra agencia. También puedes comprar tus billetes desde cualquier parte del mundo. Latin Viajes también te ofrece el servicio de envío de dinero al mejor precio, petición de citas para cualquier trámite de extranjería, fotocopias y envío de paquetería, Honduras, Ecuador, Bolivia y a todo el mundo. Latin Viajes, ubicados en la calle Uruguay 18, móvil y WhatsApp 626-30-6695. Restaurante Santa Cruz vuelve la mejor gastronomía de Bolivia en Valencia. Ya puedes disfrutar del delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. También de una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Planchita, cuadril, pescado a la brasa y mucho más. Reserva tu mesa 677-601-115 o al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, pedidos a domicilio o recogida en el local, llamando al 677-601-115 o al 670-971-636. En Latinos Televisión seguimos creciendo. Esta temporada nuestra señal se multiplica a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo 3 pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. Y listo. Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión en su nueva frecuencia. Canal 35. En esta nueva temporada más y mejor programación. Especialmente para ti. Si eres residente boliviana o boliviano en la Comunidad Valenciana, estás llamado a votar este domingo 18 de octubre en las elecciones generales 2020 para elegir a una presidenta o presidente y una vicepresidenta o vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El día de la votación, ejerce tu derecho al voto con las medidas de bioseguridad sanitarias establecidas frente a la COVID-19. El uso de barbijo es obligatorio para todos, notarios, jurados, electores y población en general, así como el uso de alcohol en gel. Respetar la distancia interpersonal de al menos 1.5 metros. Tu compromiso es garantía de elecciones transparentes y seguras. La democracia la hacemos todos. Elecciones Generales Bolivia 2020. Órgano Electoral Plurinacional en Valencia. Navarro Pérez de Tudela, abogado especialista en temas de divorcios con tramitaciones nacionales o internacionales. Divorcios de mutuo acuerdo desde 150 euros. Además, cancelamos tus deudas con la ley de segunda oportunidad. Si tienes deudas de préstamos hipotecarios o personales, negociaciones extrajudiciales, cláusulas abusivas, comunícate con Navarro Pérez de Tudela, abogado, al 963-5269-55. Lleva tu coche a otro nivel. Soundtech. Líderes en personalización e instalación de sistemas de audio, pantallas multimedia, cámaras traseras, tintados de luna 100% homologadas para tu vehículo o barco. Además, servicio de mecánica al mejor precio. Tenemos coche de sustitución o te lo recogemos en tu domicilio. Soundtech, Islas Canarias 138 y 150. Información al 671-29-1912. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y migas, el sabroso pan ecuatoriano. No hay mejor plan este verano que reencontrarnos en Restaurante Yacaré. Espectacular terraza y amplio comedor, con distanciamiento y todas las normas sanitarias garantizadas. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos a la carta, menú diario y ahora almuerzos. Descubre sabores únicos en Restaurante Yacaré. Contamos con salón privado. Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, Valencia. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Bueno, nos extendemos un poco más luego de la información deportiva, de ese cubrimiento total a lo que han sido las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar 2022. Nos extendemos en el Café Mañanero de una forma especial también, porque este domingo, como ya lo hemos venido destacando en nuestro programa, Bolivia tiene elecciones presidenciales. Los bolivianos en el exterior no son la excepción. En esta cita con las urnas, y hay información de interés para la comunidad boliviana en nuestra comunidad valenciana. Liliana Lozano ya se ha incorporado con nosotros. Por fin, los autobuses la han dejado, la huelga la ha dejado llegar, y aquí está lista también para conversar con nuestra invitada. Después de 2 horas de trayecto estoy aquí. Buenos días. Este segmento final, Jorge, todos los oyentes. Y efectivamente tenemos este segmento adicional de nuestro espacio en el día de hoy, en el marco pues de las próximas elecciones de Bolivia. Y en línea telefónica tenemos ya a la comunicadora ingeniera Ofelia Ergueta Alarcón. Ella es la vocera del Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. Así que le damos los buenos días y la bienvenida a nuestro espacio del Café Mañanero. Gracias por atendernos, ingeniera Ofelia Ergueta. Muy buenos días, muchas gracias por cederme este espacio y voy a proceder. Muy bien. Precisamente vamos entonces a dialogar en los próximos minutos y vamos a comenzar por preguntarle qué cantidad de ciudadanos y ciudadanas bolivianas están habilitadas en Valencia para votar el próximo día 18. Bueno, como ya sabemos, nos encontramos a pocos días para la realización de los comicios y hago un llamamiento a las ciudadanas y a los ciudadanos bolivianos residentes en Valencia a que participen en esta jornada de votación este domingo 18 de octubre de 2020. En Valencia capital se encuentran habilitadas 7.033 ciudadanas y ciudadanos para votar este domingo. ¿Dónde está ubicado el recinto electoral en esta oportunidad en el cual podrán sufragar los residentes bolivianos en Valencia? Muy bien. Los electores bolivianos podrán votar en Valencia en el pabellón polideportivo A6 de la Universidad Politécnica de Valencia, Avenida Los Naranjos. ¿Hay alguna aplicación o página donde los ciudadanos y ciudadanas bolivianas puedan verificar si son jurados electorales, ingeniera? Muy bien, sí. Las bolivianas y los bolivianos que quieran comprobar si han sido designados por el Tribunal Supremo Electoral para ser jurados electorales, lo pueden hacer a través de la página web yoparticipo.oep.org.bo o en la aplicación también llamada Yo Participo. En esta aplicación, mediante el ingreso de su documento de identidad y fecha de nacimiento, pueden comprobar su recinto, mesa y lugar de votación. Y si fuera designado como jurado electoral, este será notificado mediante su respectivo memorando de designación por su notario electoral. En este se especificará lugar, fecha y hora de realización para la Junta de Organización y su respectiva capacitación para el día de las votaciones. Ingeniera, a propósito de hablar de los jurados electorales en Valencia, ¿cómo ha sido, cuál ha sido el procedimiento aplicado para la elección de esos jurados electorales del próximo 18 de octubre? Muy bien, este ha sido mediante un sorteo público por el Tribunal Supremo Electoral, cual designa mediante de forma aleatoria a los ciudadanos de entre 18 y 50 años. Y esto es como medida de bioseguridad. Según esta actividad es una de las más importantes según calendario electoral, porque los jurados electorales serán la máxima autoridad y, repito nuevamente, serán la máxima autoridad en el día de las votaciones, siendo estos responsables de su organización, funcionamiento, escrutinio y conteo de votos.